Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más a tu programa Diálogo Bíblico. Es muy grato nuevamente estar con ustedes. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Para mí es muy grato estar aquí también en este momento colaborando con este programa. Habíamos dejado nuestra conversación allí en el día de ayer, que Daniel le descifró lo que significaban las letras, ¿no es cierto? Y que lamentablemente pasó por la prueba y fue hallado falto. Yo quisiera reflexionar un poco respecto a Belsasar, su actitud. Belsasar se sentía seguro dentro de la ciudad, que estaba rodeada por un muro de 12 metros de alto por 7 metros de ancho, una verdadera carretera. Dentro de la ciudad había abundante agua y alimentos suficientes para soportar muchos años de asedio. Por lo tanto, Belsasar no albergaba ningún temor, seguridades humanas, ¿verdad? Pero ya hemos dicho que las tropas estaban entrando a la ciudad por el río que habían desviado hacia un pantano. Fíjese que estaba pensando mientras preparaba acá, y sigo pensando en Daniel. Daniel está viendo el cumplimiento de sus palabras que Dios le dijo a él. Qué satisfacción, por una parte. Decir, Señor, gracias porque se está cumpliendo ahora todo lo que va a pasar. Bueno, lamentablemente era una desgracia y él conocía a todas esas una personas. Una desgracia y una respuesta al mal proceder del rey, porque. Pero dice, se está cumpliendo. O sea, voy a decir lo siguiente: el siguiente también se va a cumplir. Todo lo demás. Y para nosotros, deberíamos reflexionar así: para nosotros, la estatua ya está totalmente cumplida, falta solamente la piedra. Y si no ha caído la piedra, es por la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Pero si todo el resto se cumplió, como en este caso, también se va a cumplir lo de la piedra. Eso no hay razón para. Ahora, dice que, mire que, ¿cómo decir esto? No sé. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. ¿Vestirle para qué? Y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Por unos momentos fue. Yo digo, ¿para qué la púrpura? Bueno, para darle la categoría, el collar, darle la importancia, ¿no es cierto? Y colocarlo en un nivel de. Pero algo, ¿qué nivel? Algo peligroso para él en ese momento. Claro, pero ahí está, eso es lo que dice la escritura allí en relación a lo que está pasando después que Daniel interpreta las cosas. Y la escritura no da juicios de valor, sino que describe. Describe. Ahora, el versículo 30 es terrible. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Cierto, da un poco de ánimo eso de que tenía 72 años y venía dirigiendo sus tropas. Todavía tenía, pero proféticamente Daniel vio cumplir sus palabras. Yo creo que eso lo ratificó en la creencia y fe que tenía con el Señor, ¿no es cierto? Pero qué terrible, cae Babilonia a consecuencia del efecto o a consecuencia del mal proceder del rey. El juicio de Dios. Ahora lo que Dios sabe es lo que va a suceder, por eso lo anticipó. Pero estoy pensando, cuando hablábamos en el trimestre pasado del pueblo que fue llevado cautivo, ¿se acuerdan? Que aquí tomamos el primer capítulo que dice que fueron llevados cautivos. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Justamente por su mal proceder. Eran consecuencias. Al final no era que estaban siendo llevados, sino era una consecuencia de sus actos. A este rey le pasó exactamente lo mismo. Dios no quería matarlo, Dios no quería destruir, Dios no quiere nunca la muerte. Pero si el camino que toman, el camino es equivocado, Dios va a dejar que ese camino que va a la muerte lo lleve a la muerte, porque ya no pudo hacer nada más. Aquí hay un problema de libre albedrío, ¿no es cierto? Dios nos dejó un regalo, una cosa preciosísima, que yo puedo tomar mis decisiones, pero también nos advierte cuando esas decisiones están equivocadas, que no sigamos en el camino, que no sigamos en ese decir y andar y hablar, porque puede llevarnos a terribles consecuencias. A mí me gustaría leer una cita que tengo aquí de un libro llamado palabras de vida del gran maestro de la página 253, que pensando en esto, las consecuencias, en el juicio, todo lo que hemos estado conversando, la cita dice lo siguiente: únicamente el manto que Cristo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Eso es lo que puede suceder con nosotros cuando hemos puesto toda nuestra carga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cita en Apocalipsis. Recuerde usted que Daniel y Apocalipsis están muy relacionados. Son complementarios. Son complementarios. Estuve en una pequeña clase, un discurso de un erudito en Apocalipsis. Y la clase primera fue sobre una palabra. Sí, sí, sí. Oye, qué extraordinario, como... Bueno, para eso estudian. Así que lo invito a usted que lea Apocalipsis. Pero Apocalipsis capítulo 14:8, que es, nosotros le llamamos los 13 mensajes angélicos, nos habla que dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, vino. Vino. Ahora, ¿por qué cae Babilonia? Interesante, ¿por qué cayó Belsasar? Exactamente, por sus pecados, como consecuencia. Esta Babilonia cae porque ha hecho beber, ha engañado, ha usurpado el lugar de Dios. Qué terrible, pero cae, y yo creo que estas cosas hay que meditarlas, porque estamos en un momento en que eso va a ocurrir realmente, va a ser muy rápido. Y ellos estaban allí en una fiesta, en una bacanal, que tiene que ver con Baco, el dios del vino, ¿ya?, entre paréntesis. Entonces, claro, hay allí toda una situación de fiesta que hemos comentado, pero en el fondo ellos están adorando, y en las copas de oro, los vasos de oro, al dios Baco. Y es terrible, porque las copas representaban lo sagrado de Dios, y eso lo metieron en su adoración. Entonces, como que rebalsaron el vaso de la misericordia de Dios, y ya no se podía más. O sea, si ese rey hubiese quedado con vida, habría sido tan malo como antes. Claro. Yo no lo puedo asegurar, porque uno no... No debemos juzgar. No debemos juzgar, pero la trascendencia, lo que lo llevaba, habría sido exactamente igual. Por eso que uno debería tener cuidado, las advertencias están dadas. Dice: y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. 18:2 de Apocalipsis. De todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿A qué queda? ¿De dónde queda? ¿No es cierto? Y ese es el mundo que uno debería evitar. Incluso la Biblia nos dice: salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia. Porque esa, ese lugar, ese estado espiritual, no nos va a llevar a la salvación, sino a un final muy infeliz, que no queremos para ninguno de nuestros oyentes, ni menos para nosotros. Muy bien que hayas recordado, Raúl, que eso es un... no es un lugar geográfico, no es una situación específica, sino que es una condición, salir de Babilonia. Exactamente, es una condición espiritual a la cual uno debería estar muy atento, porque las mezclas, a veces los diálogos imperfectos de la palabra de Dios, que a veces se colocan para perder a las personas, nos pueden llevar también a perdernos eternamente. Seamos cautos con eso. Bueno, que el Señor los bendiga. Vamos a seguir mañana conversando con ustedes. Bendiciones para cada uno de nuestros amables auditores.